940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ayishishi, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidos, Lunacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por nuestro Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes. Les saluda Yumag Ortiz. Reciban siempre un saludo telúrico cósmico desde la mitad del mundo, donde el sol se sienta derecho, lleno de mucha energía, fuerza, resistencia, ternura, solidaridad y esperanza. José Martí decía: los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. Hoy quiero iniciar con la efemérides de la semana, al conmemorarse el aniversario 67 del natalicio del comandante eterno Hugo Chávez Frías, nacido en la ciudad de La Llanera de Barinas un 28 de julio de 1954, en el seno de una familia muy trabajadora y humilde, un humanista que tuvo la capacidad de integrar a nuestros pueblos, un antiimperialista, un internacionalista que amaba a su pueblo, a los pueblos de nuestra América, que retomó la visión y el pensamiento de Bolívar, ese pensamiento bolivariano. Los pueblos de nuestra América, el pueblo venezolano, todos los 28 de julio renovamos el amor y la esperanza por el futuro de la humanidad, al forjador de los sueños de justicia y unión del siglo XX. En emisión del programa de esta tarde, nos encontraremos con la historia precolombina de nuestros pueblos originarios. Hoy hablaremos sobre las prácticas ancestrales andinas para la vida. Seguiremos viajando por nuestro Ecuador milenario. Hoy vamos justamente a la Amazonía ecuatoriana, a la provincia de Sucumbíos. Tendremos memoria colectiva. Hoy escucharemos sobre el Sáchila que se convirtió en sol, un cuento dentro de la memoria, por supuesto, de la cultura de los Sáchilas. Vamos a escuchar, como siempre, muy buena música en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Si usted quiere estar conectado a los 365 días del año, las 24 horas del día, a la excelente programación de la primera radio pública cultural del país, pues bájate desde tu teléfono o tablet la aplicación Play Store y escribe todo con mayúscula Radio CCEHD y estás conectado a la excelente programación y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad, que se transmite todos los semanas, los días miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a iniciar con la programación de este día, que ya es fin de semana, casi, el verano inicia, fin de mes. Pues bueno, a disfrutar siempre guardando las medidas de bioseguridad. No te olvides que todavía seguimos en pandemia. Acude a vacunarte. Los hospitales están saturados nuevamente. Así que si tú viajas, si tú sales de tu casa, sigue tomando las medidas de bioseguridad, ¿verdad? El lavado continuo de manos, el aseo, el alcohol o gel y, por supuesto, parte de nuestra indumentaria diaria, la mascarilla. Bueno, viajar hacia en este verano en todo nuestro país maravilloso, es importante activar la parte turística, pero tomando las medidas de bioseguridad. Realmente hay que ser temáticos en eso, queridos amigos y amigas. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a iniciar con la programación. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador.

Muchísimas gracias a todos esos saludos que nos hacen llegar, a toda esa gente linda que aporta con esa visión de paz por la vida, por la unidad, por la solidaridad entre pueblos. Bueno, hablando y escuchándole al Rafael Nodarse, justamente quiero invitarles a ustedes que ya se inició la segunda fase de la campaña Una Solidaridad por Cuba, ¿no? Una jeringuilla por Cuba. Entonces ahora ustedes pueden hacer donaciones de insumos, jeringuillas, guantes de látex, ¿verdad? Medicamentos como paracetamol. Ustedes pueden realizarlo justamente a ACURA, la Asociación de Residentes Cubanos acá en el Ecuador. Si usted quiere hacerlo, puede comunicarse a través del 096-355-2826, mi número de teléfono para yo facilitarles el de Rafael Nodarse. Bueno, vamos a ir a nuestro primer corte musical y nos vamos, por supuesto, con música de la Amazonía, con música quichua de la Amazonía ecuatoriana. Enseguida regresamos. Tú estás conectado a través de la www.radiocce.com. Apawas chimes kwachi, ashirus ramis rumsi, ashirus ramis rumsi, ashirus ramis rumsi. Yasurus ramis chis, ashirus ramis rumsi, ahandas nabas kuinya, ashirus ramis rumsi. Ashirus ramis rumsi, ashirus chis na, ahandas nabas kuinya, ashirus. Escuchando trazos de nuestra identidad. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Hola,